Tuvo lugar el día 13 en la Casa Central de Obreros de Pyongyang la conferencia de elocuencia, nuestro líder y la clase obrera, de los funcionarios y miembros de la Federación General de los Sindicatos de Corea con motivo del Día del Sol. Los oradores alabaron en alto al presidente Kim Il-sung, quien consagró toda su vida patriótica a la sagrada causa por la patria y el pueblo.